Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todas, tal día como hoy, pero en 1816 fallece Francisco de Miranda, político, militar, diplomático, escritor, considerado como el precursor de la emancipación americana contra el Imperio Español. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Liliana Franco. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Se instala la 17ª Feria Internacional del Libro en Yaracuy. Ejecutivo Nacional exonera impuestos para exportación del cacao y sus derivados. Misión Venezuela Bella ha realizado jornadas de desinfección durante 118 semanas consecutivas. Venezuela producirá 30.000 toneladas del mejor cacao del mundo. Nicaragüenses califican de positiva gestión de Daniel Ortega. Organización Mundial de la Salud aboga por uso eficiente de las vacunas contra antimicrobianos. Cultura. Este miércoles se instaló en San Felipe, Estado Yaracuy, la 17ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, en el Museo Carmelo Fernández, centro cultural identificado como el proceso histórico y social de la región. Dicha actividad contó con la participación del gobernador Julio León Heredia, quien encabezó el acto de inauguración junto al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Esta feria tiene como escritores nacionales homenajeados a José Vicente Rangel y a Vladimir Acosta, mientras que el escritor regional homenajeado en el capítulo Yaracuy es Radamés Laerte Jiménez, autor de Trascendentes y Triviales. El Museo Arturo Michelena de la Fundación Museos Nacionales invita al público en general a la inauguración de la nueva exposición Deidades Oscuras del joven artista Luis Guevara. Esta exposición invita a la exploración de un universo oscuro y sombrío, nacido en los miedos más profundos de este joven pintor, escultor y orfebre. En ellos se materializan las pesadillas que de niño tenía Guevara en su natal Maturín. El acto tendrá lugar en el vestíbulo de la Casa Museo, ubicada en la esquina Urapal, La Pastora, a las 8 de la mañana, haciendo un correcto de las normas de bioseguridad. Son las 12 y 7 minutos. Somos Cultura. La ronda extraordinaria de audiciones para nuevos ingresos, realizada este martes 12 de julio en los espacios del Ministerio de Cultura, causó gran expectativa, tanto en los jóvenes que asistieron a la actividad como en la comisión designada para la evaluación, que estuvo conformada por músicos de la Orquesta Filarmónica Nacional e integrantes de la Fundación Compañía Nacional de Música. La actividad, que inició desde las 9 de la mañana, logró la participación de una gran cantidad de jóvenes que demostraron sus habilidades en los diferentes instrumentos ejecutados y solicitados para esta oportunidad. Próximamente, la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela estará celebrando el Día del Niño con un concierto dedicado a niños y niñas, que tendrá la participación de la narradora Silvana Aquino, con la obra Pedro y el Lobo de Sergei Prokofiev. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la exoneración de impuestos y tasas para la exportación del cacao y sus derivados durante la inauguración de la Expoferia Cacao y Ron Miranda 2022. En primer lugar, anuncio la exoneración de impuestos y tasas para la exportación del rubro del cacao y sus derivados, con miras a que el sector se consolide y se expanda y tenga las facilidades. Hay que seguir resolviendo las facilidades. Señora vicepresidenta Delcy Rodríguez, hay que seguir promoviendo las facilidades en puertos y aeropuertos para la exportación. Hay que hacer la guerra a las mafias que les gusta cobrar tasas ilegales para exportar o importar en puertos y aeropuertos. Que cortarle las manos a las mafias que persiguen a los productores honestos, a los empresarios honestos que exportan y que importan también. Tenemos que empeñarnos en esa batalla dura, señora vicepresidenta de la República, señor ministro de Transporte, general Velázquez. Por otro lado, el mandatario nacional instó a empresarios y productores a denunciar a través de la VENAPEV. Pido el apoyo de productores y empresarios para que me denuncien con nombre y apellido a través de la VENAPEV y la línea 58, nombre y apellido de las mafias que le piden a ustedes por debajo dinero para exportar o para importar productos. General Márquez, a partir de hoy vamos a hacer una campaña en la aplicación VENAPEV, la red social venezolana, para que por la línea 58 vengan las denuncias, nombre y apellido de funcionarios, gestores, corruptos y bandidos, estén donde estén. Asimismo, Maduro refirió que se establecerán medidas de protección y aranceles para la importación de chocolate y productos derivados del cacao. Somos Noticia. Este miércoles continuó el proceso de selección de candidatos y candidatas a defensora y defensor público general. Así lo dio a conocer el diputado de la Asamblea Nacional, Josep Alessandrillo, quien agradeció declaraciones acerca de esta actividad parlamentaria. Es importante recordar que se postularon 28 ciudadanos y ciudadanas venezolanas a aspirando a ocupar el cargo de defensor o defensora pública general. De estos 28, en la primera etapa del proceso de evaluación, fueron descartados algunos que arrojan al día de hoy nada más 13 ciudadanos que avanzaron satisfactoriamente y se encuentran en el proceso de entrevista. Estos 13 ciudadanos, al finalizar las entrevistas y una vez se reciba la información que se solicitó a diversos entes del Estado venezolano, información de interés sobre cada uno de ellos, se coteje la información y se aplique el baremo que el comité diseñó, se tendrán finalmente el nombre de los elegibles que serán presentados a la plenaria de la Asamblea. Finalmente, el diputado José Gregorio Correa indicó que este miércoles culminó el proceso de entrevista con 13 ciudadanos que cumplen con todo el debido proceso requerido. Son las 12 y 13 minutos. Regionales. Desde el Parque Hugo Chávez en Caracas, Misión Vivienda Bella cumplió las jornadas de desinfección durante 118 semanas consecutivas. La directora de Proyectos Comunales de Venezuela Bella, María Flores, nos ofrece unas palabras acerca de las actividades. Bueno, sí, gracias. Como lo dijo la compañera, 118 jornadas de desinfección arribamos el día de hoy, desde que el presidente Nicolás Maduro instruyó el cuido y el apoyo para arreciar esta situación tan difícil que fue la pandemia del COVID-19. Hoy tenemos 118 semanas consecutivas de apoyo en los 335 municipios del país, y hoy estamos aquí en la ciudad de Caracas, acompañado de un espacio hermoso como es el Parque Hugo Chávez, un espacio que además tiene una vibra para nosotros los militantes, pues, de amor a la patria. Y estamos acá con los niños y niñas próximos a la celebración de lo que será el Día del Niño en nuestro país. Entonces, bueno, estamos muy contentas de que la Misión Venezuela Bella contribuye con ese granito de arena en apoyo a todas las jornadas. La presidenta Jacqueline Faría ha sido una defensora de poder generar espacios para dignificados y que la gente pueda hacer un disfrute de los espacios públicos. Asimismo, Flores indicó que dentro de las áreas desinfectadas consistieron en escuelas, centros de salud, parques, plazas, bulevares, entre otros, que constantemente se mantienen en jornadas de desinfección en colaboración con todo el cuerpo de seguridad y las comunas. Las autoridades locales y regionales atienden a las comunidades afectadas por las lluvias en el municipio Guanta del estado Anzoátegui. Así lo informó el gobernador de la entidad, Luis Marcano, en su cuenta de Instagram, donde indicó que todo el cuerpo de seguridad fueron a inspeccionar, garantizar condiciones básicas y coordinar con la alcaldesa Natalie Bello la logística para brindar una atención integral digna. Asimismo, los organismos públicos mantienen un despliegue en las zonas afectadas. Sobre este punto, Marcano expresó que hasta ahora solo tienen 4 personas heridas que están siendo atendidas en el Hospital Racetti. Son las 2 y 16 minutos. Economía. Durante la inauguración de la Expo Feria del Cacao y Ron en el Parque Simón Bolívar, el ministro de Agricultura y Tierra, Wilmar Castro Soteldo, detalló que tras la reactivación y reimpulso de la nueva economía diversificada, su despacho, en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, cultivos tropicales, que donde entra el cacao, café, caña y cacao, eran cultivos que realmente habían estado marginados en el mapa de la producción agrícola del país y andaban con vida propia, literalmente. Cuando empezamos en la gestión de gobierno, en la gestión del ministerio, teníamos apenas una producción de 15.000 toneladas promedio anual. Y allí con los productores, de manera muy tímida, nos habíamos planteado alcanzar unas 30.000 toneladas en 5 años. Me acuerdo que era el programa 5x30, así la habíamos puesto. En 5 años tenemos que llegar a 30.000 toneladas. Bueno, nos falta un año, presidente, para esos 5 años, y llevamos 24.300 toneladas de cacao. El día de ayer y el día de hoy, en una jornada de trabajo con los compañeros de Ciencia y Tecnología y los compañeros del Ministerio, nos hemos propuesto el rescate de la Academia de Ciencias Agrícolas, y allí nos fijamos una meta de 20 millones de plántulas de cacao de las distintas variedades. Recalcó que este escenario está en constante transformación a través de las políticas para reimpulsar y activar nuevas formas de economía diversificadas que permitan deslindar a Venezuela de la dependencia petrolera. Asimismo, el equipo del Ministerio de Agricultura y Tierra, en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se han propuesto crear nuevas formas de producción orgánicas y de bioinsumo, libre de esa agricultura tóxica y sintética. El CENIAT dio inicio al operativo de control de ingresos en comercios de los Altos Mirandinos, donde se estableció un fiscal de punto en cada negocio. Este operativo estuvo liderado por los servicios públicos del sector de tributos internos de Altos Mirandinos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT. El objetivo es verificar la emisión de factura y registro de operaciones diarias para conocer si el comercio cumple con las normativas establecidas. Noticias del ALBA. Más de 85% de los nicaragüenses califican positivamente la actual gestión del presidente Daniel Ortega, de acuerdo a los resultados del sistema de monitoreo de opinión pública presentado por la empresa MR. Consultores, en el 85% de los nicaragüenses califica positivamente su capacidad de gestión. Los datos correspondientes al segundo trimestre del presente año califican el trabajo del mandatario nicaragüense con un 73% de aprobación y el 86% opinó que el gobierno de Daniel Ortega les genera esperanza. Son las 2:20. El Departamento de Transporte de Estados Unidos autorizó este miércoles a American Airlines a reanudar sus vuelos a 5 provincias cubanas, luego de que la administración de Joe Biden levantara las restricciones impuestas por el gobierno de Donald Trump. Los vuelos reiniciarán en noviembre próximo a los destinos de Santa Clara, Varadero, Holguín, Camagüey y Santiago de Cuba con frecuencias diarias. La aerolínea estadounidense confirmó a CyberCuba el comienzo de las operaciones. Los vuelos entre Miami y estas 5 provincias estuvieron suspendidas por más de 2 años debido a las restricciones impuestas por la administración Trump. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informó este miércoles que en junio pasado, la inflación registró un nuevo récord en el país luego que el índice interanual alcanzara un 91%, siendo la mayor cifra desde 1981. El informe del ente resaltó que de mayo a junio los precios aumentaron un 1.3%, siendo los costos de la gasolina y los alimentos los que más influyeron, así como los de vivienda. Por su parte, la Casa Blanca aseguró que este índice de inflación no considera la caída de los precios del combustible registrada desde el pasado 14 de junio. Por la preocupación de la población por esta situación sigue siendo alta. Son las 2:22. Decenas de motorizados protestaron en las calles de la capital de Haití por la escasez de combustible y el aumento de sus precios en el mercado informal, así lo reseñó una nota de prensa en el portal web de BTV. Desde inicios del año, Haití vive una recurrente crisis de combustibles que empeoró tras el conflicto entre Rusia y Ucrania. Esta ha incrementado casi 5 veces su precio, llegando a costar 1.500 córdes. Muchas estaciones de servicios permanecieron cerradas en los últimos meses o abrieron ocasionalmente mientras a lo largo de las carreteras crece la venta informal del rubro. Somos periodismo. Salud y bienestar. Side Music. La Organización Mundial de la Salud abogó este martes por el uso eficiente de las vacunas contra antimicrobianos y acelerar el desarrollo de otras nuevas para prevenir infecciones causadas por patógenos bacterianos. En este contexto, el análisis de la Organización Mundial de la Salud señaló que la pandemia silenciosa de la resistencia a los antimicrobianos es un gran problema de salud pública que va en aumento. Ante esta situación, el ente sanitario declaró que las vacunas son herramientas poderosas para prevenir las infecciones y, por tanto, tienen el potencial de frenar la propagación.

Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Hola, mi nombre es Ariana León. Quiero hacerles una invitación para que disfruten del Festival Internacional de Teatro Progresista 2022, que va a celebrarse en la ciudad de Caracas y en 8 estados de nuestro país, con la invitación de 14 países internacionales. Los espero y que disfruten mucho de teatro todo julio. Y cuando son las 2:29, escuchamos la invitación de nuestra invitada del día de hoy, Ariana León, imagen del Festival Internacional de Teatro Progresista 2022, además parte del equipo organizador de este gran evento, que será desde el 29 de julio hasta el 7 de agosto. Bienvenida, Ariana, a estos espacios del Noticiero Cultural Día. Hola, muchas gracias, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Ariana. Cuéntanos, Ariana, ¿cómo te preparas junto al equipo para este evento que inicia pronto, específicamente el 29 de julio? Bueno, estamos bastante ansiosos, emocionadas por el recibimiento de esta gran delegación internacional que tiene 12 países que se presentan con 10 espectáculos y en total 108 artistas internacionales. Pues bueno, emocionados, a la expectativa, esperando que el público asista de manera masiva a las salas y llene de aplausos todo ese espacio. Ariana, ¿exactamente de cuántos países estamos hablando que participarán en este festival? Escuché cortado. ¿Me escuchaste? Ajá, y te escucho. Okay, ¿exactamente de cuántos países estamos hablando que participarán en este festival? Estamos hablando de 12 delegaciones artísticas, por supuesto 13 con nuestro país, y dos países más que se suman, Rusia y Estados Unidos, para el eje de formación. Chéverísimo. Cuéntame, Ariana, ¿cómo ha sido el proceso de formación y selección para las obras en este festival? Bueno, con las delegaciones internacionales hicimos un proceso de curaduría apoyado por la maestra Vivian Martínez Tavares de Casa de las Américas Cuba, con el compañero Nicky García, tiene pues ya experiencia por el Festival Internacional de Teatro de Caracas, y con el compañero Octavio Arbeláez, que pues es uno de los bookies más importantes de Latinoamérica. Estas tres personas se dedicaron a buscar espectáculos con el perfil progresista que estamos tratando en el festival. Y pues, luego de un estudio de varias propuestas, logramos consolidar todo este catálogo de espectáculos internacionales. Con los espectáculos nacionales abrimos una convocatoria, creo que fue por 2 meses, donde hubo más de 180 propuestas nacionales, lo que es un gran logro y habla de un teatro venezolano activo a nivel nacional. Un montón de agrupaciones que necesitan de una organización, de una actividad cultural importante en el país. Y pues bueno, de esas 180, el comité seleccionador tuvo pues la gran responsabilidad de seleccionar 47 agrupaciones, 35 de espectáculos de sala y 15 de espectáculos infantiles. Y pues bueno, fue un proceso bastante largo, pero exitoso. Chévere, me imagino que tuvieron que, o sea, de 180 a 35 fue una cosa así como bastante. Sí. Cuéntame, Ariana, específicamente, ¿en qué espacio se van a estar desarrollando estas actividades de teatro? Estas actividades se van a desarrollar en un eje en salas, que son 14 salas en Caracas, y 8 salas a nivel nacional en 8 estados de Venezuela. También vamos a tener un eje formativo y un eje de eventos especiales que está dedicado al crecimiento artístico, es decir, vamos a tener talleres de dramaturgia, de crítica teatral, de dirección, lecturas dramatizadas, exposiciones de libros sobre teatro, un gran catálogo para también abarcar un tema que es muy importante, que es el formativo. Tenemos, por supuesto, un eje infantil para todos los chiquitos de Caracas que va a estar en la Casona Cultural desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, todos los días del festival, y un eje comunitario para todas aquellas personas que de repente no se puedan acercar a algún espacio teatral, también van a tener en sus comunidades la presencia de este festival. Ariana, para los cursos formativos que acabas de hacer mención, ¿hay algún requisito en especial que deban cumplir para hacer parte de este curso? Pues querer estar. Ese es el único requisito. Van a poder inscribirse, hacer como una especie de preinscripción a través de la página web del festival, www.fesitpfen.com, y a los talleres con todas estas personalidades. Vamos a tener ahí, que es un gran honor, a Vivian Martínez, acá en persona, dando un taller de tendencias latinoamericanas, y a Omar Baliño, el director de la Biblioteca Nacional de Cuba, dando un taller de crítica teatral, a Pablo García Gámez, que es un venezolano residenciado desde hace muchos años en Estados Unidos, dando un taller de dramaturgia. Entonces, el único requisito es querer estar y querer participar. ¿A partir de qué edad? A partir de los 17 años. Ok, chévere. Además de la ciudad de Caracas, Ariana, ¿en qué otros estados se va a estar presentando estas obras teatrales internacionales y nacionales también? Ok, tenemos 8 estados. Me perdonan si me como uno. Estamos en Aragua, Carabobo, Yaracuy, en Vargas, Miranda, en La Guaira, Miranda, y Monagas y Anzoátegui. Chévere. ¿Cómo ha sido la recepción del público, Ariana, amante del teatro, con esta iniciativa justo en estos momentos de pandemia? Mira, hace 2 años, cuando entramos en pandemia, el sector del teatro se vio como impactado, porque pues nosotros hacemos un oficio que es meramente presencial, y en ese momento tenemos las dudas de si en algún momento volveríamos a llenar los escenarios y las butacas con público. El tener la oportunidad este año 2022 de hacer un festival, no solo en Caracas, sino también a nivel nacional, nos emociona muchísimo. El público está muy activo, queriendo saber dónde se compran las entradas, cómo puede asistir a los espectáculos, cómo puede inscribirse en información. Está muy ávido de información, y pues aquí estamos dispuestos a brindarles todos unos 10 días llenos de teatro. Chévere, estamos conversando con Ariana León, imagen del Festival Internacional de Teatro Progresista 2022. Ariana, en la rueda de prensa del festival, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, hacía mención del por qué era un evento progresista. ¿Nos puedes comentar algo de esto? Claro que sí. Este es un festival que se caracteriza por ser temático, ¿no? No es un festival internacional de teatro común, sino es progresista. ¿Por qué progresista? Pues porque además de reafirmar nuestra posición política y la posición política de nuestro gobierno bolivariano, también hace referencia a las temáticas que queremos tratar y que queremos llevar al público venezolano. ¿Cuáles son esas temáticas? Pues cualquier temática que defienda los derechos del humano, del ser humano. Pues la reivindicación de nuestros pueblos, la no violencia en todos sus sentidos, la defensa de la humanidad, el cuidado de nuestro planeta, nuestros derechos raciales y todos los temas que tengan que ver con el desarrollo del ser humano. De allí nuestro lema, que sea humana la humanidad. Ese es nuestro objetivo, hacer humana la humanidad. Chévere. Ariana, ¿qué representa para ti ser la imagen del Festival Internacional de Teatro Progresista 2022? Mira, yo estoy saliendo en este momento de un conversatorio universitario del Festival de Artes Escénicas en Venezuela 2022, que también está en este marco aprobado de un julio de festivales. Y comentaba que para mí, que vengo desde la organización del festival, cuando me notifican que voy a hacer la imagen, no entendí. No, yo decía, pero ¿por qué yo? Y luego empecé a comprender que tiene que ver con las temáticas de identidad de género y de lo importante que es con una joven como yo, morena, con mi pelo afro y con muchas ganas de hacer arte, esté representando a un festival. Es un llamado a la juventud, a la presencia de las artes escénicas, y para mí esa es mi responsabilidad. poder ser vocera de todos estos jóvenes que tenemos tantas ganas de hacer teatro, danza, música y todas las expresiones artísticas, estar presentes en este festival. Chévere, Dariana. A los jóvenes que, como tú, quieren iniciar en el mundo del teatro, ¿qué mensaje le das? Que se atrevan, que tengan muchas ganas y que con las ganas siempre van a llegar lejos. No nos frenemos por una vez que fallemos, debemos seguir intentando. Para lograr todo lo que queremos debemos seguir intentando siempre, creer siempre en lo que tenemos aquí adentro y en lo que tenemos para decir. Ese es mi fe. Ariana, para ir ya cerrando, cuéntanos en dónde podemos conseguir adquirir las entradas para este Festival Internacional de Teatro Progresista. Las entradas están a la venta desde ya a través de nuestra página web www.festitpven.com. Pueden entrar allí, ver la programación de los espectáculos y darle al botoncito de comprar que los va a dirigir a la web de Ticket, www.ticketmundo.com, donde también se están vendiendo las entradas. Y acabamos de hacer una alianza importantísima con Benap, que también está vendiendo las entradas del festival con un 25% de descuento. Solo deben buscar la aplicación desde su teléfono Android o iOS, descargar la aplicación y registrarse, y desde allí van a poder adquirir las entradas digitales para el festival. Chévere, Ariana. A quienes nos escuchan también, por favor, ya para cerrar, extiéndeles la invitación a que disfruten de este Festival Internacional de Teatro Progresista 2022. La invitación es para todos y todas las venezolanas a que asistan desde el 29 de julio al 7 de agosto al Festival Internacional, donde van a tener una cantidad de espectáculos interesantísimos, van a poder compartir con agrupaciones latinoamericanas y europeas que vienen a nuestro país a ofrecer todo su arte. Además, poder ver una cantidad de espectáculos nacionales de los cuales nos debemos sentir siempre orgullosos. Reitera a Ariana el lugar donde pueden conseguir las entradas y además las redes sociales. Claro que sí. Las entradas las pueden conseguir a través de nuestra web www.itpven.com, a través de www.ticketmundo.com, a través de Benap y la que se me había olvidado próximamente, a través en todas las librerías del sur en Caracas. Y nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook para que puedan encontrar toda la información. @FESITPVEN. Así listo. Chévere, Adriana. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a esta entrevista en el Noticiero Cultural Día. Muchas gracias. Bien, conversamos el día de hoy con Ariana León, imagen del Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2022, además parte del equipo organizador. Y con esta entrevista, Ariana, hemos culminado la emisión meridiana de este 14 de julio desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Liliana Franco. En los controles nos acompañó Benito Palacios, y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.